terapeuta complementaria a las terapias tradicionales, acompañamiento en los procesos, lectura y análisis del iris, técnica en fitoterapia y botánica medicinal, decodificación de enfermedades, lectura de registros acásicos, reiki, meditación, teléfono 095-379673, 095-379673, todos los fines de semana está en Villa Serrana, Marian Hoffman. Por otra parte, decirle que el Laboratorio Rigital continúa ofreciendo toda su línea de productos, donde destaca vinigel, niclofenac al 2%, pomada para los dolores musculares de excelente calidad de Laboratorios Rigital, que como todos los productos Rigital los ofrece Farmacia Oriental. Y ayer estuvo el reconocido huesero de Tacuarembó, ahora viene seguramente, no nos has dicho la fecha, mediados del mes que viene, después lo vamos a confirmar, siempre un miércoles entre las 6 y las 12 horas atendiendo en el callejón frente a Jefatura, resolviendo al instante dolores y problemas al extremo en columna, caderas, rodillas, hombros, brazos, piernas, músculos y tendones. Si quieren comunicarse con él después de la hora 20, háganlo a través del 092-422-880. Y Farmacia Oriental continúa con todas sus ofertas, donde destaca Omeprazol, 119 pesos, Loratadina 60, Enalapril 70 pesos, Perfumería Nacional Importada, regalos, abierto todos los días de 8 a 22 horas con reparto domicilio sin cargo, llamando al 44-42-21-14, nuestra responsabilidad, atención profesional permanente. Hostel de la Ribera en Ituzaingó 380, pegadito a la Bardanca, pasitos de Plaza Rivera, cuenta con habitaciones individuales con TV cable, habitaciones compartidas, wifi, desayuno, ambiente climatizado y locker. Hostel de la Ribera, 092-167-246. Y nos despedimos, Fabricio. Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que te dan doliendo. Esto fue Campo Serrano, creación de Rubén Aumes en el 1580 de la ciudad de Minas, con el auspicio de Camden, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso. Siempre se va aprendiendo. Esto lo dijo anoche en la charla del Sul el ingeniero Andrés Ganzábal de Línea, con respecto a, bueno, a trabajar con los ovinos y grandes establecimientos, pequeños establecimientos aprenden año a año de sus propios errores para cómo mejorar. Y yo lo quiero traer a la vida, a mi vida. Siempre se va aprendiendo día a día. Quiero agradecer a la vida que hoy hace 34 años que soy mamá, hace 34 años que nació mi hijo mayor, José Martín, y lo disfruto. Que el amor es simple y a las cosas simples las debo del tiempo. Nos despedimos hasta el día de mañana, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un muy buen día. Fue un verdadero placer haberlos acompañado a comenzar otra jornada. Hasta mañana, sí. En la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demora tu tiempo en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan el sol en la mesa tendida. Desde Minas, capital del departamento de La Valleja, en la República Oriental del Uruguay, emite CW54, emisora del Este.